anotados y probándose su vestimenta. Vamos a ver si nos confirman la información. Esta información es confirmada. No es confirmado si sale inmediatamente o quién es el relevo. Por eso, entre hoy y mañana, probablemente mañana, en la señal aquí en el aire de la gráfica, tengamos una información más clara como para vertir. Los nombres nos los han pasado, pero no queremos tirarlos al aire hasta que no exista algún tipo de configuración concreta, como es habitual, ¿no? Como hacemos habitualmente en la radio. Y la última, Gaby, se cumple un año, y es la consigna del programa, ¿no? En el día de hoy, de la jugada maestra, como algunos le dicen, de la decisión de Cristina de ser ella candidata a vice y Alberto presidente. ¿Cómo lo viviste esa mañana de sábado y qué análisis haces al respecto? A mí me interesa este presente, tomando en cuenta esa consigna, ¿no? Bueno, lo viví con una gran admiración, con un gran respeto, y inmediatamente, bueno, observamos que era una acción política realmente contundente y hábil. No ha pasado mucho, y si bien la epidemia ha generado distorsiones, a mí me parece muy difícil que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que están midiendo muy bien en la opinión pública, ambos, nos decía no solo Artemio, también nos lo decía Raúl Aragón en el aire del programa, rifen este beneplácito de la sociedad. Por eso yo creo que a veces cuando nos agolpamos con las críticas, cuando algunos compañeros están muy enojados con lo que está pasando y dicen por qué no le sacan a este y le dan al otro, que está bien señalarlo, pero nunca hay que pasar el borde y llegar a hacer juego a la oposición o llegar a hacerle el juego a los medios concentrados. Yo confío en el peronismo, confío en el pueblo argentino y confío en el espíritu de supervivencia dirigencial de Cristina y de Alberto. No se van a jugar a un plan de ajuste que termina como terminan los planes de ajuste en la Argentina, con una catástrofe como la del 2001, todo el mundo enojado. Son gente que quiere salir del gobierno bien parado, bien posicionado ante la opinión pública. Yo no creo que de aquella jugada, como vos decís, maestra, de un año atrás hasta el presente, se haya modificado la definición social de los jefes del Frente de Todos. Gabriel, un abrazo como siempre y gracias. Un abrazo, Mauro, nos vemos. Gabriel Fernández, en el aire de Abramos la Boca como todos los lunes, viendo qué nos dejó el fin de semana y también proyectando lo que se viene. 2 minutos pasaron de las 5, ya venimos. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la Boca hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, Noticias. Salud. La OMS advierte que la mayor parte de la población podría contraer coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, en las regiones más afectadas, no más del 20% de la población logró desarrollar algún tipo de inmunidad a la enfermedad. El organismo detalló que, sin embargo, el promedio de inmunidad es de menos del 10%. En ese sentido, la OMS pidió a los países que sean cautelosos a la hora de volver a las actividades habituales. Política. Monseñor Carrara reclamó una mayor presencia del Estado en el contexto de la pandemia. En diálogo con Telam Radio, el obispo auxiliar de Buenos Aires se refirió a la situación que se está dando en los barrios más vulnerables. El virus ha entrado con fuerza en algunos barrios de Ciudad de Buenos Aires y eso, bueno, preocupa, ¿no? Es necesaria una mayor presencia del Estado, el Estado de la ciudad le está colaborando también, y articular muy fuertemente con las parroquias, con las organizaciones sociales, con los delegados, las juntas, con todos los actores que tienen presencia diaria y cotidiana en el territorio, con el objetivo de estar unidos para cuidar a los más frágiles, ¿no? Sociedad. Dan marcha atrás con las salidas y otros permisos en localidades bonaerenses, Río Negro y Chubut. Chascomús, Varadero y Castelli, en la provincia de Buenos Aires, decidieron retrotraer el permiso luego de evaluar el comportamiento de sus habitantes. Por su parte, Chubut y Río Negro también resolvieron revocar la habilitación de salidas recreativas y otras actividades tras analizar los resultados de la flexibilización del aislamiento. Más información en telam.com.ar.

Fin de espacio publicitario. Pasaron las 5 de la tarde. Comienza la segunda hora de Abramos la Boca. Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Así es. Nueve minutos pasaron de las 5 de la tarde, 10 ya pasaron, pasan los minutos volando en la tarde argentina con 23 grados de temperatura y un verano que antecede a la fresca. Guarda que se viene, se viene la fresca esta misma semana, empieza a partir de mañana de a poquito, muy de a poquito y después ya el jueves, viernes, sábado y domingo tendremos máximas que no van a superar los 17 grados. El jueves máxima 16, viernes máxima de 15, así que empieza a bajar la temperatura, así que disfrutemos hasta, hasta el miércoles. Guarda que hasta el miércoles vamos a tener linda temperatura. Atención. Tal vez llueva un poquito el miércoles por la tarde-noche, por la noche. ¿Cómo? Y ya el jueves va a empezar a bajar la temperatura. Así que nos quedan dos o tres días espectaculares para hacer actividades al aire libre y disfrutar. Siempre en casa, cuidándonos, con mucho cuidado si salimos a la calle. Pero disfrutando el pleno sol. A tomar sol, che, que se puede, ¿eh? Y si tenés una palangana, también metete las patitas un poco ahí en la palangana, disfrutá. Una birrita fría, algo afuera, espectacular, ¿eh? Está. Bien, vamos a arrancar la segunda hora de Abramos la Boca comentándoles que la consigna del día que pueden participar tanto en Instagram como en nuestro teléfono al 1550 12 35 89. Yo me sé tan de memoria este teléfono que hoy me pedían el mío y daba el de la radio. Varias veces ya lo he hecho. Y me pasa, me equivoco. Doy el de la radio en vez del mío. Así que si llegan compras que hago por internet o cositas para mí acá, por favor, no se las queden, por favor. Se lo pido bien. Bueno, vamos a arrancar esta segunda hora diciéndoles que la gente escribe. Porque les preguntamos, ¿qué estabas haciendo aquel momento donde se dio la maravillosa jugada? Donde Cristina dijo, miren, yo no voy a ser presidenta, pero voy a ser vice. Y el presidente va a ser Alberto Fernández. Y nosotros quedamos todos con la mandíbula sobre el piso. Y acá, por ejemplo, nuestro compañero Neuwen Gusmerotti nos dice, obvio que me acuerdo, estaba por entrar a jugar a la pelota. El sol que había ese día, la P madre, dice también. Muy lindo día como hoy. Así, era muy similar, ¿eh? Muy similar al día de hoy, aquel día 18 de mayo del 2019. Pero bueno, ahora vamos a arrancar con la música, como siempre que hacemos en las segundas horas. Esto es lo nuevo de Ella es tan cargosa. Se llama Los Días Felices. Y suena así. Días más felices. Quiero ver reír a esos ojos tristes. Siempre que llovió, después paró y volvió el sol. Pero cómo se estiró, de qué modo se estiró esta noche que no se iba más sin pasar por la. We'll be right back.